que ponte. Bueno, vamos a ir leyendo y comentando. Bueno, la idea no es dar como una, no sé, una lección acabada del tema, pero sí como fijar el camino, ¿no? El autopista por donde van. Igual que los otros temas, evidentemente en esto hay distintos matices que se pueden hacer, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver cómo entendemos nosotros como Asociación San Juan Apóstol, cómo entendemos transformar la realidad, ¿no? Y bueno, a partir de, yo puse dos partes, primero viendo unos puntos de los estatutos de la asociación y después tomando de algunos puntos del Papa, de Benedicto XVI, bueno, traídos de una homilía de él. Primero, para así enmarcar un poco el tema, transformar evidentemente quiere decir cambiar de forma, ¿no? Este cambiar de forma puede verse y implica las dos, pero hay que como verlo, como decir, completamente. Forma puede ser la forma. Yo tengo forma de hombre, porque el que me ve caminando de lejos ve una silueta humana, ¿no? Y bueno, esa es la forma, ¿no? El termo tiene forma de termo y la mesa tiene forma de mesa. Y a eso nos referimos con una forma externa, ¿no? Pero desde la filosofía y demás se habla de forma también como un principio interno de la realidad y de cada realidad. Es decir, yo tengo, se dice figura humana, porque tengo forma humana, ¿no? Es decir, porque tengo un alma de hombre, es que tengo figura de hombre. Es decir, que la forma externa responde a un principio interno, ¿no? ¿Qué es lo que algunos llaman la esencia sin más, ¿no? Que yo soy hombre, ¿no? Y por eso, bueno, mi cuerpo es el de un ser humano. Importante tenerlo presente porque a la hora de pensar, bueno, tengo que transformar la realidad, la primera pregunta va a tener que ser esa, si transformar es suficiente con cambiar la forma externa, ¿no? Y no pide también cambiar un principio de vida. Me explico, si yo quiero transformar, por decir algo, un país, puedo pensar en cambiar la forma como está organizado, o en inculcar nuevos principios que den vida, nuevos valores, nuevos criterios. Y bueno, sin duda va a ir por ahí el camino, ¿no? Pero también sabiendo que no puede ir desligado, ¿no? Que las formas externas tienen que ver con lo que uno vive. En esto hay, como decíamos, ¿no? Siempre hay dos líneas antagónicas. Hay quienes han puesto toda la fuerza en transformar en el sentido externo, ¿no? Bueno, hay que transformar, hay que cambiar las costumbres, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar los gobiernos. Y bueno, ponen toda la fuerza ahí. Y hay otros que han puesto toda la fuerza en el principio interno, hay que cambiar los corazones, ¿no? Y la forma y el modo no es tan significativo. Bueno, los dos evidentemente están un poco equivocados, ¿no? Y los dos están un poco acertados. Sí, hay que cambiar los corazones, pero eso también ha llevado, sobre todo en una de las culturas más protestantes y demás, a que la religión es algo privado, ¿no? La religión pasa por lo que cada uno bueno, va viviendo en su corazón. Y bueno, basta con que uno tenga recta intención, basta con que uno bueno, guarde su corazón. Y después, en definitiva, no importa tanto lo otro. Bueno, no. De la abundancia del corazón se manifiestan las obras exteriores, ¿no? Y bueno, a la inversa lo mismo. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a tener que conjugar esas dos, ¿no? Saber que sí es importante y es fundamental el cambio del corazón, y que ese cambio del corazón debería manifestarse en nuevo modo, ¿no? En nuevas formas. Bueno, es un poco para marcar la cancha. Vamos a ir leyendo y comentando. De los estatutos de la Asociación San Juan Apóstol. Primero, vale la pena decir, nosotros, digo, los sacerdotes, o sea, San Juan, formamos esa figura canónica que se llama Sociedad de Vida Apostólica, que es una forma dentro de las formas que pueden adquirir las agrupaciones religiosas, ¿no? ¿Por qué? No es que elegimos, sino porque quedamos encuadrados, digamos, dentro de esa figura, dentro de la Iglesia, porque evidentemente la fuerza estaba puesta en el apostolado, ¿no? No somos contemplativos, ¿no? No somos monjes, tampoco la fuerza está puesta en la vida común, no somos frailes, somos sacerdotes y misioneros, ¿no? Bien, claramente la fuerza, el carisma que nos ha regalado el Señor está en orden a una actividad. Digo eso porque en la asociación, bueno, no existe tanto esa diferencia de matices dentro de la Iglesia. Es una asociación, ¿no? Pero es importante, como un carisma propio, la Asociación San Juan Apóstol tiene ese carácter activo y dinámico, ¿no? No somos un grupo de oración, nada más, ¿no? No somos un grupo de amigos, nada más, sino que estamos en orden a transformar, ¿no? Estamos en orden a cambiar. Queremos y buscamos un cambio en la realidad, ¿no? Y lo buscamos con fuerza. Por eso es tan importante, ¿no? Tener cierta comunión de criterios en esto. Entonces dice el punto 4, tomado de un apartado de los estatutos que es naturaleza y fin, es decir, donde se describe lo esencial, ¿no? El fin del sector laical y de sus diferentes ramas es lograr que sus miembros vivan, irradien y anuncien la nueva situación, desarrollando así su vocación laical, especialmente en el ámbito del trabajo, en su familia y en una causa noble. De esta manera transforman la realidad según los valores del Evangelio. Como laicos, viven su vocación en y para el mundo, a través de, primero, la irradiación de la inmensidad de la caridad en los límites de su situación. Segundo, la formación de familias alegres y luminosas, según las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Tercero, la práctica de las obras de misericordia como plus de causa noble. Bien, evidentemente, dentro de naturaleza y fin está compendiado, ¿no? Lo esencial de todo lo que queremos decir. Vamos a ir simplemente rescatando palabras. Lo primero que rescatamos es esa vocación y misión a la transformación, ¿no? O sea, cuando hablamos del fin de la asociación, está en fin a una vida cristiana en orden a la transformación de la realidad. Buscamos eso, nos empeñamos en eso. Y por eso la Asociación San Juan Apóstol, la Comunidad San Juan, no busca ser como un remanso de vida espiritual, ¿no? Me explico con, bueno, ahora retirémonos un poco para estar tranquilos, juntos, orar, vivir cristianamente, sino que tiene esa dimensión, pero en orden a la transformación, ¿no? En orden a una vida activa. Y usa tres palabras que me parece importante, bueno, orarlas, tenerlas presentes, porque después se repiten en los estatutos. Que sus miembros vivan, irradien y anuncien. Bueno, son tres palabras que marcan un rumbo: vivir, irradiar, anunciar. Y después, completando la frase, va a decir, y de ese modo van a transformar. Así que bueno, uno de los carriles es tomar en serio estas palabras. ¿Qué significa para nosotros transformar la realidad? Significa que debo vivir esa nueva situación de Jesús. Entonces, por lo tanto, la primera realidad a transformar soy yo, ¿no? Soy yo el que vive esa novedad. Pero eso tengo que irradiarlo. Irradiar quiere decir que de algún modo se exprese y se transmita por ósmosis, digamos, ¿no? Por sobreabundancia. No es para mí nomás, sino que debe irradiarse y anuncian. También un anuncio explícito, ¿no? No solo irradiación, sino también anuncio. Bueno, son tres palabras clave, ¿no? Vivir, irradiar, anunciar. ¿En dónde? Bueno, tres ámbitos, ¿no? Tres ámbitos bien diferenciados, pero que hacen una totalidad. Familia, trabajo, causa noble. Familia, trabajo, es bien claro, ¿no? Causa noble le llamamos a todas esas actividades que están fuera de ese ámbito más común, ordinario de la vida laical, ¿no? Pero que sin embargo uno lo asume como algo más que yo quiero dar, ¿no? En definitiva, la vida laical, si uno mira así en general dentro de la iglesia, es decir, bueno, su ámbito es trabajo y vida familiar y vida social, bueno, podría decir uno, ¿no? Pero eso es bueno, pero nosotros experimentamos que muchas veces Jesús nos pide que además de eso hagamos algo más, ¿no? Llámese apostolados, llámese iniciativas que están fuera de mi ámbito estrictamente laboral, bueno, todo lo que uno puede. Y ahí quedan delimitados los tres ámbitos, ¿no? Trabajo, familia, causa noble. En esta causa noble nosotros descubrimos como el modo de canalizar aquello que es un fruto, ¿no?, del Espíritu Santo en nosotros, que son las obras de misericordia, y que están bueno, dentro de la tradición de la Iglesia, ¿no? El ejercicio y las obras de misericordia, corporales y espirituales, donde entra anunciar el Evangelio, aconsejar, consolar. Bien, creo que ese primer punto ya enmarca bastante el tema. ¿Alguno puede leer el siguiente párrafo? Punto 12, nuestro espíritu. El mensaje que la Asociación San Juan Apóstol vive, irradia y anuncia es que en Cristo hay una nueva situación. Nueva situación que transforma la relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con el mundo. Cristo y la vida nueva que Él ofrece es el primer y más profundo factor de cambio y transformación de la persona, de su entorno y del mundo. Esta es la certeza primera y fundamental que anima a la Asociación San Juan Apóstol. No, son certezas muy, muy hondas, ¿no? Lo primero como certeza es en Cristo hay una transformación de esas realidades, esas relaciones. Transformación en los dos sentidos, ¿no? Algo nuevo pasa porque cuando yo vivo en Cristo, cuando yo hablo a alguien, ya no soy solamente yo, sino que es Cristo quien va hablando en mí. En la vida familiar, cuando se vive en gracia, cuando hay un sacramento que es el matrimonio, bueno, el amor entre marido y mujer ya no es solamente eso, sino que hay una presencia del amor divino, sagrado. Cuando uno ejerce su profesión, ¿no?, la maestra que enseña, pero que lo hace en gracia y para mayor gloria de Dios, no es solamente una maestra más, ¿no?, sino que hay una presencia de Dios obrando a través de ella. Y así se cambia la forma, ¿no?, en el sentido más profundo. Pero también cambia la forma en el sentido más externo, ¿no? Entonces el trato es distinto, palabras que se usan, vocabulario que se usa, modos, gestos. Incluso en la relación con Dios, ¿no? Descubrimos nuevos modos de orar en común, de orar con cantos, de venerar una imagen. Bueno, todo eso cobra vida y se va transformando cuando uno va viviendo en Cristo. Entonces, la primera certeza es esa. La vida en Cristo verdaderamente transforma las relaciones. en su ámbito más profundo y en su manifestación externa también. Y la segunda es que ese es el factor de cambio más profundo, ¿no? El detonante más profundo para un cambio, para una transformación, es el encuentro con Cristo, ¿no? No hay nada que pueda suplir eso. Todo lo demás se revela como insuficiente. No vano, ¿no? No es que no tiene sentido, pero es claramente insuficiente. Punto 20. ¿Quién me puede leer? La rama San Juan se dirige a este sector de la sociedad llamado profesional por las siguientes razones. Se entiende, ¿no? Nosotros tenemos la Asociación San Juan Apóstol. Dentro de la Asociación San Juan Apóstol está el sector de vida consagrada, las hermanas de la Sociedad de María, y el sector de vida laical. Dentro del sector de vida laical está la rama San Juan, que es donde estamos, y la rama San José, que es donde desarrollamos el volver a empezar. Entonces ahora nos especificamos en la rama San Juan. Lo otro, lo que hemos dicho hasta acá, vale para las dos ramas, ¿no? Las dos ramas, no importa de qué trabaje, no importa dónde viva, no importa cuáles sean sus relaciones. La vida en Cristo transforma. Ahora se especifica en la rama San Juan. Porque pueden hacer lo que dice Evangelii Nuntiandi, transformar los criterios de acción, de pensamiento y de valoración de las cosas que existen en los lugares de trabajo, en las familias, en las escuelas y universidades, en los medios de comunicación, en definitiva, en los distintos campos de la cultura. La ASA no se dirige propiamente al ambiente de la diligencia, sino a la persona de cada ambiente, y a través de ella el ambiente se va permeando del Evangelio por medio de su vida, esa persona. Muy bien. Entonces va dando razones de por qué es importante trabajar en el ambiente profesional, que es el nuestro, ¿no? Bueno, porque hay más posibilidad de transformar criterios, ¿no? De transformar criterios de acción. Como decía Sebastián, bueno, yo estoy a cargo de 5 grupos. Bueno, los criterios con los que obre él van a recaer sobre esas personas, ¿no? Y esas personas van a estar asimilando esos criterios de acción que le transmite el que está ahí liderando, ¿no? Bueno, hay más capacidad, sin duda, cuando uno está ocupando puestos dirigenciales, de que esos criterios sean ya no solamente personales, sino que empiecen a transmitirse a la sociedad. Y como otra línea de trabajo, por decirlo de alguna manera, nosotros descubrimos que lo que nos ha pedido, o el carisma que nos ha regalado Jesús, no se dirige tanto al ambiente en general, ¿no? Sino al trabajo por personas. Hay fundaciones, y fundaciones de laicos y también de laicos de vida consagrada, que se dedican a la transformación del ambiente, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega siempre, no sé si algunos de ustedes también, me llega siempre mail de un, que se llama Notivida, pertenece, bueno, a una agrupación, que bueno, que trabajan con el tema de, por supuesto, el aborto, familia y demás, para influir en, bueno, en la legislación y demás. Y esa es su misión y a eso se dedican. Está bárbaro. Pero bueno, no es ese nuestro modo, ¿no? El modo como Jesús nos fue guiando. Conozco también en Buenos Aires una asociación que también se encarga y son los asesores del episcopado en eso, ¿no? De toda la parte legislativa. Y bueno, su función es formar personas para que puedan ir entrando en esos ambientes. Y bueno, bárbaro. Buscan transformar eso. Y bueno, harán campañas por difundir las legislaciones, las objeciones, y excelente. Pero bueno, nosotros descubrimos que el trabajo más fuerte, sin negar lo otro, porque cuando se da y hay que hacerlo, pero el trabajo más fuerte es persona a persona. Que no vamos tanto al ambiente, no vamos al ambiente de la política o al ambiente de la salud. Vamos a personas que trabajan como políticos, personas que trabajan como médicos, como enfermeros, ¿no? Vamos a las personas buscando transformar a esas personas. Y por supuesto, a través de ellas irá pasando al ambiente. Segunda razón. Porque así el Evangelio puede llegar a personas de esos ambientes dirigenciales que, de no ser por el apostolado de estos laicos, raramente escucharían hablar de Jesús. Muy importante. Esto no son cosas inventadas por nosotros, no son extractos del magisterio de la Iglesia y demás. Un aporte específico del laico, además del trabajo de ordenar las cosas materiales según Dios, un aporte específico es poder llevar y hablar de Jesús a esas personas que de otro modo no lo escucharían. Los que vienen a misa escuchan al sacerdote, pero los que no van a misa no. Los que no han accedido a una educación católica, no. Entonces, esa es función del laico, ¿no? Poder testimoniar y hablar, no solo testimoniar, hablar de Jesús a personas que de otro modo no se llegarían. Por eso el laico está en la vanguardia, podemos decir, de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta anterior? Esto de definir la rama San Juan con este enfoque, esta orientación más personal al ambiente, digamos, es un poco, en principio lo entendía como que estabas hablando de la sociedad de San Juan, pero ahora que lo pienso, no, estamos hablando de nuestro carisma, claro. Y lo que uno debería, a donde uno debería apuntar y donde uno debería afilar más o menos, sí. Razón. O sea, más, esa es la interpretación, digamos. Sí, sí, sí. Sí. No, porque la ceniza. Sin, o sea, sin exclusión, ¿no? No, está claro. Pero digo, haciendo foco en eso y eventualmente puede devenir en una cosa más. Claro. Otro ambiente, que yo en una facultad, igual, claro. Hablar, pero la fuerza nuestra como asociación, ¿no? Porque después, un miembro de una asociación, como decís vos, bueno, por el lugar que ocupo, bárbaro. Gloria a Dios. Pero la fuerza como asociación está en las personas. Tercera razón. Porque generan una influencia positiva, humanizadora y evangelizadora en los lugares donde estén, infundiendo allí valores de excelencia humana y la luz de la fe. Bueno, pasamos a eso. Por la contribución que pueden hacer capilarmente al bien común de la sociedad desde la formación de familias cristianas y la influencia que ejerzan en la vida social. Sí, creo que se entienden bien. Porque su trabajo en red puede generar iniciativas de investigación, de educación, de acción solidaria, de solución interdisciplinaria a los problemas que aumentan el capital social. Muy bien, ahí están más o menos las razones. Que, comentando un poco el texto, ¿no? En estas cosas, generalmente, no es que se da, a ver, no es que nosotros nos pusimos en algún momento a decir, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A los profesionales o a los otros? A ver, ¿por qué motivos hay para ir a esto? ¿Qué motivos hay para ir a otro? Bueno, y se decidió. Sino que uno va haciendo lo que el Espíritu Santo va inspirando, sin pensar demasiado. Pero en un momento, cuando tenés que decir, bueno, a ver, ¿esto es obra de Dios o no? Hay que explicitar, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué nosotros vemos que esto que estamos haciendo está bien? Porque si no, estamos a tiempo de cambiar, digamos, ¿no? No, bueno, está bien por esto, ¿ves? Y ahí van aflorando, ¿no?, esas razones. De modo que es explicitar lo que vemos que el Espíritu Santo ha ido haciendo. Bien, yo pongo ahí abajo... son una serie de preguntas que pueden ayudar a la reflexión durante la semana, ¿no? ¿Cómo es entonces mi influencia personal? Porque esa palabra, influencia personal, define todo un estilo, ¿no? Nosotros confiamos en la fuerza de la influencia personal, en que las cosas van a ir transformándose en la medida que nosotros seamos personas influyentes, ¿no?, capaces de influir en otros. ¿Cómo está siendo mi irradiación de la caridad? Si mi caridad no se irradia en el lugar donde trabajo, entonces no es solo acá, ¿no?, entre nosotros, sino cómo se irradia mi caridad en el lugar donde me muevo, ¿no? ¿Qué valores de excelencia humana y de fe se perciben en mi obrar? Es importante. Bueno, en mi trabajo, ¿qué valores de excelencia son los que brillan o no? ¿Qué iniciativas me sugiere el Espíritu Santo? Porque hay iniciativas espirituales, ¿eh?, que vienen, si se quiere, de los sacerdotes, del capellán, pero más en el ámbito laical, las iniciativas tienen que venir del que está ahí, ¿no? Uy, acá se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, podríamos trabajar en orden a esto. Bueno, tengo el radar puesto para detectar esas iniciativas. ¿A qué personas estoy llegando con mi influencia? Bueno, ahora vamos a ir leyendo un poco más extenso. Yo la dividí, no es la homilía del Papa tal cual, no es que modifiqué la homilía, pero la reordené un poquito y saqué algunas cosas que eran más comentarios secundarios. Es la homilía que dio el Papa cerrando lo que fue el año dedicado a San Pablo. Bueno, finalizando ese año, dio esta homilía, que bueno, es brillante, ¿no? Yo la puse como comentario a dos o tres textos de San Pablo. Sí, a ver, Romanos 12:1. ¿Alguno que pueda leer? No acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestro modo de pensar, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Las dos palabras decisivas de este versículo son transformar y renovar. Debemos llegar a ser hombres nuevos, transformados en un modo nuevo de existencia. El mundo siempre anda buscando novedades, porque con razón nunca se siente satisfecho de la realidad concreta. San Pablo nos dice, el mundo no puede renovarse sin hombres nuevos. Solo si hay hombres nuevos habrá también un mundo nuevo, un mundo renovado y mejor. Lo primero es la renovación del hombre. Esto vale para cada persona. El mundo solo será nuevo si nosotros mismos llegamos a ser nuevos. Esto significa también que no basta adaptarse a la situación actual. Bueno, una afirmación más que clara, ¿no? Y en esa línea es que nosotros hemos interpretado esa transformación, ¿no? Si queremos cambiar el mundo, hay que cambiar a las personas, ¿no? Si queremos un mundo nuevo, necesitamos corazones nuevos. Esto también diciendo, esto significa también que no basta adaptarse a la situación actual. ¿Qué está diciendo el Papa o a qué está contestando? Lo que tiene que hacer la Iglesia y por lo tanto los cristianos no es adaptarse al mundo, ¿no?, sino renovarse en Cristo. Si nuestra tarea no es eficiente, si no evangeliza, no es porque la Iglesia no se ayornó, la Iglesia no va con el espíritu de los tiempos, sino porque estaremos siendo infieles al Evangelio y a la vivencia de Cristo, ¿no? Pero el camino de renovación no es tanto estar en la última movida del mundo, sino estar anclado en Cristo Jesús. Eso creo que es muy importante, ¿no? El esfuerzo nuestro no tiene que estar solo en hablar el lenguaje del mundo, dicho con una expresión más simple, sino en ser cada vez más cristianos, ser cada vez más renovados, más transformados. El apóstol nos exhorta a un inconformismo. En esta misma carta dice que no hay que someterse al esquema de la época actual. El no del apóstol es claro, también convincente para cualquiera que observe el esquema de nuestro mundo. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser nuevos? ¿Somos realmente capaces de lograrlo? Con las palabras llegar a ser nuevo, San Pablo alude a su propia conversión, a su encuentro con Cristo resucitado, del cual dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. Todo es nuevo. Ese encuentro con Cristo lo transformó hasta tal punto que dice al respecto, he muerto, ha llegado a ser nuevo, otro, porque ya no vive para sí mismo y en virtud de sí mismo. sino para Cristo y en Él. Sin embargo, con el paso de los años, vio que también este proceso de renovación y transformación continúa durante toda la vida. Llegamos a ser nuevos si nos dejamos aferrar al modelo y modelar por el hombre nuevo, Jesucristo. Él es el hombre nuevo por excelencia. En Él se ha hecho realidad la nueva existencia humana. Y nosotros, de verdad, podemos llegar a ser nuevos si nos ponemos en sus manos y nos dejamos modelar por Él. Un breve comentario. Primero, esa exhortación a un inconformismo, ¿no? Claramente, si uno quiere transformar, es porque no está conforme con la forma que tiene, ¿no? Y de nuevo, conforme no significa me gusta o no me gusta. Conforme quiere decir que yo me adecué a la forma, ¿no? O sea, en el momento que nosotros estamos conformes con el mundo, quiere decir que nos mundanizamos, ¿no? Es decir, que ya no somos de Cristo, somos del mundo. Y por eso somos inconformes, ¿no? Es decir, que la forma del mundo no se nos meta en el corazón, ¿no? Eso significa, no solo no me gusta el mundo, no se trata de eso, sino amo el mundo, pero no dejo que el mundo me forme, sino que a mí me forma Cristo, y yo formo el mundo, pero no al revés, ¿no? A la iglesia la forma Cristo en el Espíritu Santo, y la iglesia debe plasmar la forma de Cristo en el mundo, no la iglesia dejarse formar por el Espíritu del mundo. Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Y pienso yo así como trabajo, qué bueno sería poder decir en tres o cuatro cosas cuál es el esquema del mundo en el que me muevo, ¿no? ¿Cuál es el esquema en el que se mueve el mundo de la salud? ¿Cuál es el esquema en el que se mueve el mundo del negocio? ¿Cuál es el esquema en el que se mueve, no sé, la arquitectura, o en el que se mueve la educación, o en el que se mueve el derecho? Pues sí, bueno, el esquema está marcado por estas tres cosas. Y frente a eso soy inconforme, ¿no? No voy a dejar que eso me plasme, no voy a dejar que eso se me meta en el alma. Segundo comentario, el mundo no me conforma, sino pone su forma en mí. Ser alguien nuevo, un hombre nuevo, significa que Cristo ponga su forma en mí. Y eso, si bien San Pablo dice, lo atribuye inicialmente al momento de su conversión, y que nosotros podríamos decir el bautismo más el acto de fe que uno hace cuando conoce profundamente a Jesús, y el Papa aclara, eso es algo de toda la vida, ¿no? Es un proceso de toda la vida. Claramente Cristo ya está en nosotros, vivimos en gracia, lo conocemos, pero claramente tenemos que seguir trabajando para eso, ¿no? San Pablo aclara más aún este proceso de renovación diciendo que llegamos a ser nuevos si transformamos nuestro modo de pensar. Nuestra razón debe llegar a ser nueva. Esto nos sorprende. Tal vez podríamos esperar que se refiera más bien a alguna actitud. Lo que deberíamos cambiar es nuestro modo de nuestro obrar, pero no, la renovación debe llegar hasta el fondo, debe cambiar de sus cimientos nuestro modo de ver el mundo, de comprender la realidad, todo nuestro modo de pensar. El pensamiento del hombre viejo, el modo de pensar común, se orienta por lo general hacia la posesión, el bienestar, la influencia, el éxito, la fama, etc. Pero este modo tiene un alcance muy limitado. Así el propio yo sigue estando en definitiva en el centro del mundo. Entonces, el núcleo de la renovación sería ese, ¿no? Transformar nuestro modo de pensar, poder pensar, y pensar quiere decir no solo razonar, sino ver la realidad, juzgar, entender las cosas desde Cristo. Me quedo colgado por ahí del párrafo anterior. Sí, hay que decir en una, así como decíamos, bueno, ¿cuál es el esquema del mundo, el esquema del mundo en que me muevo? Sí, hay que decir con una frase, ¿cuál es el esquema cristiano? El Papa lo dice así, vivir para Cristo, ya no vivir para sí mismo, sino vivir para Cristo, no vivir para mí, sino vivir para Cristo, y desde ahí entender todo el mundo, toda la realidad, todas mis vivencias, todo lo que soy. Y acá lo explicita, si se quiere, un poco más. El modo de pensar del mundo se orienta, por lo general, a la posesión, el bienestar, la influencia, el éxito, la fama, etc. Qué importante descubrir eso. Bueno, esos son criterios que son del mundo, por lo menos puestos en primer plano, ¿no? Es uno de las renuncias que se hace cuando uno renueva las promesas bautismales. Una de las renuncias, a veces se lee esa, a veces se lee otras formas, pero es renunciar a vivir con los criterios del mundo, buscando el dinero, el placer y el propio bien por encima de todo, ¿no? Así dice el ritual. Digo, qué importante eso, ¿no? El criterio de la posesión, de cuánto voy teniendo o de simplemente poder tener, ¿no? Los esquemas del bienestar, ¿no? De buscar siempre la mayor comodidad, siempre el mayor bienestar, no son criterios absolutos, ¿no? No son criterios que tienen que regir nuestra vida. Sí que tienen que estar, pero no regir, ¿no? El criterio de regir es cómo puedo servir más a Jesús, cómo puedo hacer bien, cómo puedo dar mayor gloria a Dios. Si los otros criterios son los que rigen, termina diciendo el Papa, el propio yo sigue estando, en definitiva, en el centro del mundo. Pienso que importante poder decir, renuncio a que el bienestar sea el parámetro fundamental de si voy a trabajar acá o allá, si voy a hacer este trabajo o no, si voy a... Vemos el siguiente. Debemos aprender a pensar de manera más profunda. En la segunda parte de la frase, San Pablo nos explica lo que significa eso. Es preciso aprender a comprender la voluntad de Dios, de modo que sea ella la que modele nuestra voluntad, para que también nosotros querramos lo que quiere Dios, para que reconozcamos que Dios quiere lo bello y lo bueno. Por tanto, se trata de un miraje en nuestra orientación espiritual de fondo. Dios debe entrar en el horizonte de nuestro pensamiento, lo que Él quiere y el modo según el cual ha ideado el mundo y me ha ideado a mí. Debemos aprender a compartir el pensar y el querer de Jesucristo. Así seremos hombres nuevos en lo que emerge un mundo nuevo. En definitiva, entonces, de lo que habla, es preciso aprender a comprender la voluntad de Dios. De modo que sea la voluntad de Dios la que me vaya modelando frente a las decisiones que tengo que tomar, frente a lo que tengo que hacer cada día. Me dice, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y quiero dejarme modelar por esa voluntad. Entonces busco no mi bienestar, no mi mayor éxito, sino cuál es la voluntad de Dios. Por supuesto, con todo lo que implica buscar eso, ¿no? Sigue avanzando el Papa. El apóstol nos dice que con Cristo debemos alcanzar la edad adulta, una estima dura. Ya no podemos seguir siendo niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. San Pablo desea que los cristianos tengan una fe madura, una fe adulta. Ahora empieza a comentar esa exhortación de San Pablo. Para lo que de verdad se requiere valentía es para adherirse a la fe de la Iglesia, aunque esta fe esté en contraposición con el esquema del mundo contemporáneo. Este es el conformismo de la fe que San Pablo llama una fe adulta. Esta es la fe que quiere. En cambio, considera infantil el correr tras los vientos y las corrientes de la época. Así, por ejemplo, forma parte de la fe adulta comprometerse en favor de la inviolabilidad de la vida humana desde su primer momento, oponiéndose radicalmente al principio de la violencia, de modo especial en defensa de las criaturas humanas más indefensas. Forma parte de la fe adulta reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida como ordenamiento del Creador, restablecido de nuevo por Cristo. La fe adulta no se deja zarandear de un lado a otro por cualquier corriente. Se pone a los vientos de la moda. Sabe que esos vientos no son el soplo del Espíritu Santo. Sabe que el Espíritu de Dios se expresa y se manifiesta en la vida. Bueno, es una exhortación también muy clara, ¿no? La madurez de la fe se da en la fidelidad, ¿no? en la fidelidad a la enseñanza del Evangelio transmitida por la Iglesia. Por supuesto, el Papa está respondiendo a todas las cosas que el mundo pide de él, ¿no? Que la Iglesia cambie sus opiniones, que cambie sus enseñanzas, que dice, no, la madurez de la fe no es cambiar con el último viento de la moda, ¿no? La madurez de la fe es la fidelidad, aun cuando se oponga, incluso se oponga radicalmente a los vientos contemporáneos. Pienso que también es bueno hacer el ejercicio con bajándolo a la realidad de cada uno. Bueno, así como decíamos, ¿cuál es el esquema del mundo en el que te mueves? También por decir, a ver, ¿cómo es la fe madura que me pide Jesús en el mundo en el que me muevo? ¿Cuál es la fe madura que me pide en la relación con los amigos que tengo, no mis amigos de la fe, sino con los compañeros de trabajo? ¿Cuál es la actitud de la fe madura en las conversaciones que se llevan adelante, como decías vos, o en el modo de hacer determinadas cosas? Que implica una toma de postura madura, aún en contra de los vientos que... Bueno, el Papa marca dos fundamentales que son las más presentes por ahí a nivel general, ¿no? El tema del aborto y el tema del matrimonio y la familia. Pero bueno, también es importante que cada uno la baje a su área laboral, a su ambiente de amigos. Por eso son esas cosas que mi fe madura me pide fidelidad. Y fidelidad viva. Con todo, tampoco aquí San Pablo se detiene en la negación, sino que nos lleva al gran sí. Describe la fe madura, verdaderamente adulta, de un modo positivo con la expresión: obrar según la verdad en la caridad. El nuevo modo de pensar que nos da la fe se dirige ante todo hacia la verdad. El poder del mal es la mentira. El poder de la fe, el poder de Dios, es la verdad. La verdad sobre el mundo y sobre nosotros mismos se hace visible cuando miramos a Dios. Y Dios se nos hace visible en el rostro de Jesucristo. Contemplando a Cristo reconocemos algo más. La verdad y la caridad son inseparables. En Dios ambas son inseparablemente una sola cosa. Esta es precisamente la esencia de Dios. Por eso, para los cristianos, la verdad y la caridad van juntas. La caridad es la prueba de la verdad. Siempre deberíamos regularnos según este criterio, que la verdad se transforma en caridad y la caridad nos lleve a la verdad. Pues la fe madura no es solamente responder negativamente a lo que va en contra de la fe, sino plasmar en nuestra vida verdad y caridad, ¿no? Vivir acorde a la verdad y a la caridad. Vale, es una pregunta, no sé si me agrada usted, pero estoy estudiando algunas cosas y se me confundió un poco el significado de verdad en este contexto. ¿Qué estamos hablando? A ver, ¿con qué se te mezcla? No, porque estoy estudiando cualquier verdad, no, el doctorado, estoy estudiando epistemología, qué sé yo, y verdad como relación entre una idea, un pensamiento, sí, pensándolo aristotélicamente, y algo que pasa en la realidad. Pero estoy pensando que hay cosas que en ese sentido son verdad y no tienen nada de caritativo. Entonces se me ha mezclado. A ver, ¿por ejemplo? No, qué sé yo. O sea, que, bueno, un acto violento me implicaría decir, bueno, una reacción de una persona porque se enojó. O, sí, supongamos esa expresión. Y actuó violentamente. Bueno, eso es verdad. Ahora, eso es calitativo. Es verdad de los hechos, en el champín. Claro. A lo que se está refiriendo es sí. Verdad quiere decir adecuación con la realidad, ¿sí? ¿No? Adecuación con la realidad. Y lo que está diciendo es, mi ejercicio de la caridad tiene que ir unido a la verdad. A esa objeción está respondiendo en el fondo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, para hilar con los temas que él viene exponiendo. Pero la Iglesia no es misericordiosa, ¿por qué no deja comulgar a los que se han divorciado y vuelto a casar? No, la caridad debe ir unida a la verdad, ¿no? Si yo pretendo vivir la caridad dejando de lado la verdad, voy a terminar dañando, ¿no? Entonces la verdad es que el matrimonio es una vocación para toda la vida, que está sellado por un sacramento, ¿eh? Entonces yo, para ejercer la caridad, no puedo pasar por alto esa verdad, sino que caridad va unida a la verdad o termina dañando. Y viceversa, la verdad orienta la caridad. Entonces, cuando yo quiero ejercer la caridad tengo que guiarme por ese parámetro de verdad. Se aplica también a la inversa. La verdad promulgada pero sin caridad termina también dañando, ¿no? Sino que la verdad también tiene que ir plasmada de cariño, de caridad, de recta intención. Entonces a eso se refiere, ¿no? Pienso como importante que termine siendo, bueno, tendríamos que guiarnos por este principio, ¿no? Que la verdad se transforme en caridad, que la caridad nos lleve a la verdad. ¿Puedes decir, por favor? ¿Sí? Acá. Que la verdad se transforme en caridad y la caridad nos lleve a la verdad. Que la verdad, por decir algo, que la verdad de que Jesús salva, de que Jesús, de que en él hay vida nueva, se transforma en caridad, de querer anunciarle al otro, de querer al otro llevarlo a él, de rezar por el otro. Y que la caridad no lleve a cualquier lado, sino que lleve a Jesús, ¿no? Si mi obra de caridad para esa persona termina alejándola de Jesús, no es caridad verdadera. Siguiente. Pasa mucho hoy que gente que se equivoca, pasa un momento muy duro, vivencialmente está pasando mal, y uno se ve llamado a decir, yo tengo que consolarlo en este momento, tal vez no cascotearlo diciéndole te equivocaste, pero esta persona muchas veces quiere ir a centro como para que uno le diga cosas como le bendigas. La decisión que está por tomar, y uno piensa que tiene poca caridad si no la comprende en esa situación. Me ha pasado hace poco una persona que tuvo una situación muy, muy, muy, muy dura, que no esperaba en su vida, y por eso quiere tomar una decisión que no es sana, que no es bendecida por Dios. Pero bueno, la persona es buena, está sola, entonces necesita que uno le diga, bueno, está bien, hace eso, es entendible. Y muchas veces, uno se confunde. Sí. Pero y les termina siendo mucho peor porque termina dando la poca gracia que puede llegar a tener. ¿No? Sí, bueno. Perdón. El apóstol nos dice que, obrando según la verdad y la caridad, contribuimos a hacer que el todo, el universo, crezca tendiendo hacia Cristo. San Pablo no solo se interesa por nuestra rectitud personal y por el crecimiento de la Iglesia, se interesa por el universo. La finalidad última de la obra de Cristo es el universo, la transformación del universo, de todo el mundo humano, de toda la creación, quien, juntamente con Cristo, sirve a la verdad en la caridad, contribuye al verdadero progreso del mundo. Para la humanidad, para el mundo, Cristo, su vivir, sufrir y resucitar, fue el verdadero gran salto del progreso. Pero ahora el universo debe crecer con vistas a Él. El verdadero progreso del mundo se da donde aumenta la presencia de Cristo. Allí el hombre llega a ser nuevo y así también el mundo se hace nuevo. Afirmaciones fuertes, ¿no? Pienso en por ahí lo que estabas pensando vos, Bernie, ahí en esa situación, como si uno tiene que hacer ese acto de fe, ¿no? Si yo soy fiel a la verdad y la transmito con caridad, aunque sea duro, ¿no? Aunque sea difícil, pero estoy colaborando al bien, ¿no? Y estoy colaborando al progreso auténtico de la persona, y bueno, será del mundo en general. Esos paliativos de consuelos medio, terminan haciendo daño, ¿no? A la persona y en definitiva al mundo. Entonces el luchar por la verdad, por el bien, por la caridad, es el modo como el mundo puede ir avanzando. Bien, vamos a la última cita, donde termina de darle una vuelta de rosca, porque va a terminar, bueno, para esto no lo dice acá, ¿no? Pero para esto se necesita un hombre transformado, ¿no? Volvemos al inicio. Bueno, ¿cómo hago yo para tener esa fortaleza, ¿no? esa capacidad para irradiar de esa manera? Efesios 3:16. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Nos habla de la necesidad de ser fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior debe fortalecerse. Es un imperativo muy apropiado para nuestro tiempo, en el que con mucha frecuencia los hombres se quedan interiormente vacíos y, por tanto, deben recurrir a promesas y narcóticos, que luego tienen como consecuencia un aumento ulterior del sentido de vacío en su interior. El vacío interior, la debilidad del hombre interior, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Dale uno más. Es preciso fortalecer la interioridad, la perceptividad del corazón, la capacidad de ver y comprender el mundo y el hombre desde dentro, por el corazón. Necesitamos una razón iluminada por el corazón para aprender a obrar según la verdad de la caridad, en la caridad. Ahora bien, esto no se realiza sin una relación íntima con Dios, sin la vida de oración. Necesitamos el encuentro con Dios que se nos da en los sacramentos. Y no podemos hablar a Dios en la oración si no dejamos que hable antes Él mismo, si no lo escuchamos en la palabra que nos ha dado. Me pareció maravilloso volver de nuevo a lo esencial, ¿no? O sea, para vivir de esa manera, para vivir para Cristo, para vivir plasmando la forma de Cristo en el mundo, es necesario fortalecer el hombre interior. Y ese hombre interior en nosotros se fortalece en comunión con Cristo, por los sacramentos, la confesión frecuente, la misa, Dios quiera que podamos todos vivir en la misa diaria, con comunión diaria, la adoración al Santísimo. Y la escucha de la palabra, la meditación, el poder en silencio y en oración volver sobre las decisiones que tengo que tomar, sobre las cosas que tengo que hacer, pedir, interceder. Bueno, en esa interioridad enriquecida está la fortaleza, ¿no? Para vivir todo esto. Por eso, diría, para ser hombres de transformación hay que ser hombres de oración, ¿no? Para ser hombres capaces de influir hay que ser hombres capaces de dejarse influir por Dios. Para ser hombres capaces de formar a Cristo en el mundo, debemos primero dejar que Cristo forme su imagen en nosotros. Así que bueno, creo que es material para leer de nuevo, para orar, para llevar a la oración. Y de nuevo, ahí abajo pongo algunas preguntas que pueden ayudar. ¿Qué es más que resaltar las palabras fuertes, ¿no? ¿En qué se manifiesta mi fe madura? Esa capacidad de plantarme frente a contrariedades que me presenta el mundo, pero con la certeza de que estoy en la verdad. ¿Qué medios estoy poniendo para seguir fortaleciendo mi hombre interior? Mi oración, mi vivencia de los sacramentos, mi meditación de la palabra. ¿Cuáles son mis inconformismos en el ambiente donde me muevo? ¿De qué modo estoy dejando que Cristo y la voluntad del Padre me transformen? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si alguien quiere hacer comentario o aporte libre. Yo me fijo en esto de la verdad y de la realidad. Porque qué rápido que uno se retrocede también. Uno avanza despacito y puede retroceder muy rápido cuando se corta con la fuente, ¿no? Lo peor es que no se da cuenta lo objetivo y lo influenciable que es uno.